amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Exposición de París en 1900. ¡Avec! ¡Avec! ¡Pasen ustedes, vengan todos! ¡La gran gira por el zoológico va a comenzar! ¡Avec! ¡La jirafa de... ¡Pasen ustedes, vengan todos! ¡La gran gira por el zoológico va a comenzar! Están ustedes ante un animal único, la hiena jaja. ¡Peligro! Este será un animal muy feroz, el gato salvaje. ¡Es que se quizá! ¡El gato salvaje se ha escapado! ¡Alur! ¡Alur! ¡Avisen si bufé a la policía! ¡El gato salvaje se ha escapado! No pise el pasto. Cuidado, pintura fresca. ¡Pistoso! Soy Pepe el Conquistador, sí señor, ese soy. Conquistar a las muchachas es mi fuerte. Oh, oh, oh. Es sencillo, las conquisto con mi olor. Antes que sepan quién soy, más no me puedo casar porque soy muy joven. ¿Qué? ¡Ajá! Una preciosa zorrillita y tamaño familiar. ¡Ah, se la vi, mon ami! ¡Será mía! ¡Solo mía! ¡Oh, incomparable dama de los prados floridos! Esto es amor, amor, amor a primera vista, ¿no? ¿No lo crees? ¿Crees que no? Oh, yo he sentido esta emoción llegar al fondo de mi alma. Oh, princesa encantada, eres más deliciosa que una ensalada, pero yo soy la col que le falta a esta ensalada. Es deliciosa. ¡Vuelve aquí, pequeña! ¡Vuelve aquí! ¡La ensalada no puede permanecer sin tener su col! ¿Dónde te has escondido, pichoncita? ¡No voy a renunciar a tu cariño! ¡Revélame tu escondite, queridita! ¿Dónde estás? Es usted una mujer muy afortunada y va a encontrarse con un hombre bajito y moreno que va a proporcionarle amor a su desdichada existencia. ¡Qué raro! ¿Cómo adivinan esos individuos? ¿No lo cree? ¡Oh, qué afortunada ha sido usted, señorita! ¡Coqueta! ¡Oh, dear! ¿What can the matter be? ¡Oh, dear! ¿What can the matter be? ¡Oh, dear! ¿What is the matter? My love is so long at the fair. She promised to bring me a bunch of big kisses. She promised to bring me a bunch of big kisses. And here I am waiting, but where are those kisses? My love is so long as it fell. Honest love in fair and war. La sala del amor, Armando. Ay. ¿Qué tal, Linda? Al fin solos, ¿verdad? Esto es amor, Apache. El auto de dos puertas de Madame Pompadour. Me parece que ya nos conocíamos, ¿verdad? ¡Oh, querida mía! ¡Oh, je t'amo! Tus besos me transportan al séptimo cielo. Y ahora me pregunto, ¿Pepe vale la pena? Y me contesto, ¡claro! ¡Claro que vale la pena, Pepe! ¡Vive l'amour! Preciosa vista, ¿verdad que sí? Vamos, querida, nuestro amor es mayor que nosotros mismos, no debemos rechazarlo. Es muy doloroso, pero muy divertido.